8 de la mañana, 19 minutos en todo el país, en nuestra línea a través de la 90. Vamos a conocer el resumen deportivo de Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo el deporte, lo que está sucediendo en estas últimas horas, ya pensando lo que puede ser el Mundial de Sudáfrica 2010 para la Argentina, a propósito de la lista que va a entregar Diego Armando Maradona de los 30 convocados. Ya hay un bosquejo de los probables jugadores que van a estar dentro de la misma. Podrían ser los arqueros Sergio Romero, Mariano Andújar, Diego Pozzo y Adrián Gavarini. Los defensores, Nicolás Otamendi, Martín de Michelis, Walter Samuel, Gabriel Heinze, Nicolás Burdizo, Clemente Rodríguez, Javier Zanetti, Juan Manuel Insaurralde y Fabrizio Colocini. Los volantes, Jonás Gutiérrez, Javier Mascherano, Juan Sebastián Verón, Ángel Di María, Juan Mercier, Javier Pastore, Mario Volati, Fernando Gago, Esteban Cambiaso o José Sosa y Maximiliano Rodríguez. Los delanteros, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Martín Palermo, Sergio Agüero, Diego Milito, Carlos Tevez y Ezequiel Lavezzi. A propósito de lo que puede ser la formación inicial para el debut de Argentina en el Mundial, que se va a dar el 12 de junio ante Nigeria, recordando que quedan 30 días para el arranque de la contienda, hay que decir que en mente del técnico, la probable formación sería con Sergio Romero en el arco, Nicolás Otamendi, Martín de Michelis, Walter Samuel y Gabriel Heinze, Javier Mascherano, Jonás Gutiérrez, Juan Sebastián Verón y Ángel Di María, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. Estos serían los 11 que arrancarían el partido ante Nigeria, siempre y cuando lleguen bien desde el punto de vista físico. Saliendo de lo que es el seleccionado nacional y hablando del fútbol argentino, se completó la 18ª fecha, la anteúltima, el torneo clausura 2010. Lanús le ganó a San Lorenzo 3-2, comenzaba ganando la Subgrana 1-0 y después el equipo granate lo terminó dando vuelta, mientras que Godoy Cruz goleó a Colón por 3-0. De esta manera es el tercer ubicado dentro de la tabla de posiciones. En la última fecha ya tiene orden y horarios de partidos, la 19ª. Hay que decir que el viernes a las 18:15 San Lorenzo estará jugando con Newell's. Desde las 20, Banfield jugará con Boca Juniors. El sábado a las 14:10, Chacarita Juniors Racing, Gimnasia Esgrima de la Plata Atlético de Tucumán. Desde las 16:10, Arsenal de Sarandí Godoy Cruz. A las 18:20, Rosario Central Vélez. A las 20:30, River Tigre. Y el domingo estará completando la jornada con los partidos Huracán Argentinos a las 15:10, en el mismo horario Colón de Santa Fe y Estudiantes de la Plata. Son los equipos o algunos de los equipos que pelean por el campeonato, y a las 18:10 jugarán Independiente y Lanús. En lo que respecta al tenis y en Madrid, la actividad que se está desarrollando por estos días, Leonardo Meyer le ganó al francés Julien Benneteau por 6-7, 7-9 en el tiebreak, 7-5 y 6-4, y de esta manera pasó la segunda ronda del Master Series. También se sumó a la victoria de Juan Mónaco, que le había ganado a Simon Grau por 6-1 y 6-1. En la segunda fase va a estar jugando con el ganador del encuentro, el Tomás de Lucci, el brasileño, y el español Pedro Riva. Hoy estará jugando David Nalbandian frente a Tomás Berdych. Eduardo Schwang lo hará frente al francés Paul-Henri Mathieu, completando los cruces. Además, Juan Ignacio Chela deberá jugar con el uruguayo Pablo Cuevas. Entre las mujeres, la argentina Gisela Dulco hizo un buen partido ante Samantha Stosur, que es la australiana número 8 del mundo. Perdió justamente 7-6, 7-3 en el tiebreak y 7-5, y de esta manera quedó al margen de la competencia. En básquetbol, Peñarol de Mar del Plata es finalista junto a Atenas de Córdoba, y pensando en lo que puede ser el futuro, ya el renovado contrato al técnico Sergio Hernández, a Leo Gutiérrez y también a Martín Leiva, para tratar de conformar una base pensando en lo que será la próxima edición de la Liga Nacional, más allá de lo que suceda en esta competencia que se está disputando, donde va a definir con el multicampeón Atenas de Córdoba. Andrés, muchísimas gracias, hasta mañana. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Acá me dicen que le faltó Palermo, dice, o sos de River, así me ponen el mensaje. ¿Cómo? Si lo nombré a Palermo, ¿qué están tomando? Claro, te está durmiendo. Y sí. Bueno, mi amigo, hasta mañana. Uno con algo fuerte, el muchacho o la muchacha, bueno, nada, estaba bien, todo bien. Pero sí, lo nombré a Palermo, no lo nombré en el equipo titular ante Nigeria. Obvio. Y lo dable que no va a ser titular ante Nigeria, ¿no? Pero dentro de la lista de 30 está. Está bien. Andresito. Nos encontramos mañana. Hasta mañana, querido. Gracias. Chao. Andrés Pellegrini con la info deportiva. Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia.